La historia del western americano. Cuarta parte. Así llegamos a los años 1990 con un género decaído que intentará reconquistar posiciones con la ópera prima de Kevin Costner detrás de las cámaras, pero también delante de ellas interpretando al primer teniente John Dunbar en Danza con Lobos. Herido en la Guerra Civil en 1863, recibe una distinción por su valentía y es galardonado con el caballo que llevó en la batalla, y a petición suya es transferido a la frontera para poder ver todo el panorama antes que desaparezca por la colonización del oeste. Resucitando los mitos originales del género, preservando a los personajes como buenos o malos, con una muy lograda fotografía de Dean Semler y adecuada música del maestro John Barry, sorprendiendo a todos, al público y a la Academia de Hollywood, obteniendo el Oscar a la mejor película y mejor director, mejor guion adaptado para Michael Blake, mejor música original, mejor fotografía, mejor montaje y mejor sonido, llevándose Danza con Lobos 7 estatuillas, lo que marcaba un renacimiento inesperado. Y tras cartón pintado, la obra maestra de Clint Eastwood, Los Imperdonables, de Unforgiven, del año 1992, actuando junto a Morgan Freeman, Jane Hackman, Richard Harris y Saul Rubinek, entre otros, en una historia de ajuste de cuentas, donde un salvaje acto es imperdonable, recalcando los falsos ideales de hombría cuando dos vaqueros desfiguran a una indefensa prostituta y la madama impone una recompensa de $1,000 para quien los mate por ser abusadores de las mujeres. Y es así como un joven quiere convencer a un veterano para capturar a los malhechores. Este es un veterano amigo negro para ir tras ellos. Fue otra grata sorpresa que nutrió al género, ya que Los Imperdonables se alzó con 4 premios Oscar: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto Jane Hackman y mejor montaje para Joel Cox. Fueron 2 películas que muestran un desarrollo contemporáneo en épocas diferentes, que le dieron un nuevo impulso al western con el renacer de personajes en cuanto a situaciones conflictivas, en forma heroica, y fue el puntapié esperando para que resurjan las historias que vuelven a mostrar cómo fue el oeste, y así llega en el año 1993 una nueva versión de Jerónimo, con la dirección de Walter Hill y la actuación de Wes Studi, personificando al líder que se niega totalmente a ser esclavizado, por lo que organiza una revuelta gracias al apoyo de 30 guerreros más para librarse de la esclavitud a la que están siendo sometidos. Tras él, se movilizará el ejército al que humilla al evadir la captura, al mismo tiempo que reclama lo que legítimamente les pertenece. Aquí se retoma aquello de darle mayor relevancia a los líderes nativos, como se hizo en los años 50, y es el tercer trabajo sobresaliente de esta década para desembocar en Tombstone, retrotrayendo la historia del legendario Jerry Weaher, sus hermanos y su amigo el dentista afectado de tuberculosis, Dot Holiday, y afamado e histórico duelo de Oka Corral contra la banda de los Clantons, dirigida por George Pancos Matos. Esta película con Carl Russell, Bar Kilmer, Power Woods, Michael Biehn, Sam Elliott, Bill Paxton, John Tenney, Charlton Heston, Jason Priestley, Stephen Lang, Thomas Haden Chur, un elenco de primera. Casi inmediatamente, en 1994, llega Weaher con Kevin Costner, Dennis Quaid y Jane Hackman, dirigida por Lawrence Kasdan, que nos ofrece una nueva versión sobre el sheriff de Tombstone, y al mismo tiempo aparece Maverick con Mel Gibson, Jodie Foster y James Garner, con la dirección de Richard Dornell. Brett Maverick, enigmático personaje del Far West, pistolero y jugador de póker, audaz y embaucador, pasa por un pueblo donde hace de las suyas, camino al encuentro del barco donde jugará el gran torneo de póker del río. En este año también retorna el protagonismo femenino con la película Perseguidas, un filme que dirigió Jonathan Kaplan con Madeleine Stowe, Mary Stuart Masterson, Andy McDowell y Drew Barrymore, donde cuatro mujeres se defienden entre sí y se transforman en fugitivas de la ley, siendo perseguidas por los alguaciles, adquiriéndose de nuevo el protagonismo femenino en esta muy buena película. Y en el año 1995, el director Sam Raimi nos ofrece Rápida y Mortal, con Sharon Stone, Jane Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio y otros. Otro protagonismo femenino, con una historia que se ubica en 1881, en un pueblo dominado por un déspota pistolero llamado John Herodes, excepcional trabajo de Jane Hackman, que organiza una contienda a muerte en la que pistoleros de todas partes arriesgan sus vidas a cambio de fama y fortuna, apareciendo una misteriosa foratera, Ellen, conocida como la dama, y se inscribe para participar. Muy buena película que sigue llevando adelante el repunte de los años 90 en el western americano. En 1996 llega un western coproducción con Australia titulado Relámpago Jack, con Paul Hogan y Cuba Gooding Jr. En 1997 viene Duelo de Valientes, también conocida como Balada para un Pistolero, donde un músico es contratado para tocar en un salón del oeste, pero cuando llega descubre que el local está vacío. Allí solo se encuentra un viejo pistolero sentado en una mesa que espera la llegada del reconocido pianista Rush Time, Cowboy You. Entonces los dos solitarios hombres hacen un pacto. El pistolero le contará la historia de su vida y el músico tocará para él una canción. El misterioso desconocido es el famoso y temible pistolero Secora, y no tendremos más western hasta 1999, cuando se estrena Las aventuras de Jim West con Will Smith, rememorando la afamada serie de televisión Historia, ubicada en Luisiana en 1869, con una buena cuota de ciencia ficción, donde el agente Jim West espía las actividades de ex soldados que trabajan a las órdenes de su archienemigo, el general McGrath. A pesar de todo, el género jamás recuperó aquellos años de esplendor y de maravilloso Technicolor, con conocidas estrellas que fueron desapareciendo con el correr del tiempo, pero nuevas estrellas contribuyen a mantener el género vigente al finalizar el siglo XX, con historias modernizadas que distan bastante de las viejas corrientes del Far West de entonces, de aquellos años 40, 50 y 60.